get this out of the way, because every time I touch it, it goes boom. Oh, yeah. It's okay, it worked once. It's fine. Yeah. Switching to love room. Ahora vamos a hacer y hacer un cambio hacia el land room. And it's a really nice text. It's a very short text by Jensongkhapa that covers all of the points of the land room. Es un texto muy hermoso y corto escrito por el maestro Jensongkhapa que cubre todos los temas del land room. So land room is. There's two different ways to teach the teachings. The ACI courses are what they call tseni, which means definitions. Hay dos maneras de enseñar los cursos. El ACI es lo que se llama tseni, que quiere decir definiciones. And that's how they teach in the monasteries. Y así es como enseñan en los monasterios. So you get the exact definition of everything, and everything is explained very precisely. O sea que tenés las definiciones de todos los términos y todos los términos son explicados con inmensa definición. But normally that's good for monks, but lots of times other people don't have the time to really get into it and spend years and years on the debate ground and like that. Y eso está muy bueno y funciona bien para los monjes, pero para el resto de las personas a veces eso no está tan bueno porque no tienen demasiado tiempo para debatir todos estos términos en el espacio de debate. So Lam Rim is it takes the main points and the conclusions of all of those things and just teaches that part. Entonces lo que hace el Lam Rim es tomar los puntos principales y las conclusiones de esta otra práctica y eso es lo que enseña. So Lam Rim is good if you don't have time to study the monastic course. Now if you're doing ACI, then you're already studying the monastic teachings. Entonces el Lam Rim funciona muy bien en caso de que no tengas tiempo de estudiar de manera más monástica, aunque si estás haciendo la ICI ya estás recibiendo estas enseñanzas monásticas. But Lam Rim is also very good as a review, or you can have all the different parts of the teachings that you get from the Tseni tradition, and it helps you to just put them all together. Y el Lam Rim también funciona muy bien como una revisión, porque podés tener todas las enseñanzas del Tseni y verlas todas juntas, como si estuvieras revisándolo. So it goes really well with the ACI courses. O sea que va muy bien con los ACI, con los cursos de ACI. So this particular one is called A Song of My Spiritual Life. Y este en particular se llama El Canto de mi Vida Espiritual. It's also known as the brief presentation of the steps of the path. Y también se lo conoce como la breve presentación de los pasos del camino. It was written by Jetson Kapa Lobsang Drakpa. Fue escrito por Jetson Kapa Lobsang Drakpa. Does everybody know his dates? ¿Todos saben sus fechas? Yes. 1357. Right. Entonces las fechas son de 1357 a 1419. It comes on every exam. Y estas fechas aparecen en todos los exámenes. And then there's a commentary on it by Chöni Lama Drakpa Sherpa. Y hay un comentario de este texto escrito por Chöni Lama Drakpa Sherpa. You know his dates? ¿Saben sus fechas? Chöni Lama. No, I don't either. 1675 to 1748. Es de 1675 a 1748. I think it's on the homework. Está en la tarea. Usually, yes. Okay. The thing about 1675 a 1748. Gracias. If you ever want to go to somebody, one of the ACI students' house, and you want to disarm their burglar alarm, then just try 1357. Entonces, cuando te encuentres con un estudiante de ACI, si quieres como confirmar que viene estudiando, vos pregúntale por la fecha de 1357 o 1419. No, sí, tiene acá la casa. Ok, no entendí, perdón. Entonces, para desactivar la alarma de una casa donde se enseña ACI, es aseguro que es la clave. Or else the garage door. Sometimes the garage door has a combination. Hoy dice que funciona para la puerta del garage, que abre el portón del garage. If you want to break into Mercedes' house, that's how it's. Por ejemplo, si quieres entrar en la casa de Mercedes, esa es tipo la combinación, seguro. Don't put that on the internet, okay? No pongan eso en las notas. It's all recorded, though. It's going to be in the internet. It's a long way to get there. Yeah, we don't even know where she lives. So. Oh, yeah, that's good. Okay, so Jetson Kapa wrote a number of different lam rims. Jetson Kapa escribió una cantidad diferente de lam rims. So he wrote the Lam Rim Chenmo, which is the 1,000 pages. Escribió el Lam Rim Chenmo, que tiene más o menos 1,000 hojas. And then he wrote the Three Principal Paths, that's also a Lam Rim. Después escribió los tres senderos principales, que también es un Lam Rim. Then he wrote one that was a little bit shorter. Después escribió uno un poquito más corto. This one, this is a very personal one. He goes through and he describes what he himself did during his practice. Y este es uno un poco más personal porque lo que hace es describir lo que él mismo hizo durante su práctica. So every verse ends like this: I, the master meditator, live my life this way. You who seek for freedom must try to do the same. I don't know if you can read my writing. Entonces, casi todos las, digamos, las frases o las oraciones así terminan de esta manera: soy un maestro de meditación. Aquellos que ansían la libertad deben hacer lo mismo, deben tratar de hacer lo mismo. So it's just a description of what he did in order to get to his enlightenment. Y entonces es una descripción de lo que él hizo para poder alcanzar su iluminación. So the commentary by Chöni Lama is called Illumination of the Essence. El comentario escrito por Chöni Lama se llama Iluminación de la Esencia. And it goes into some description about what's the importance of the things that are covered in the Lam Rim. Y lo que hace es describir los aspectos más importantes que se cubren en el Lam Rim. And particularly the importance of the lineage. Y en particular la importancia del linaje. The lineage is you have a poster in that room with a picture of one of the lineages. It's not this lineage. It's not the Lam Rim lineage. It's the refuge lineage. Entonces ahí en la habitación hay un póster que tiene todo el linaje. Es uno de los linajes, es el linaje de refugio, no es el linaje del Lam Rim, el que aparece en el cuadro. But a lot of the lamas are the same ones. Pero muchos de los maestros son los mismos. So the whole point is that one person teaches another person, they teach another person, and then the teachings stay intact that way. Entonces el punto es que una persona le enseña a otra persona, que le enseña a otra persona, que le enseña a otra persona, y de esa manera las enseñanzas permanecen intactas. And they say that the essence of the teaching can only be passed on personally, not through books. y dicen que la esencia de la enseñanza solo puede transmitirse personalmente y no a través de libros. So, that it becomes very important not to change anything. O sea que se vuelve crucialmente importante no cambiar ningún aspecto. Because it's if it works, then and then you change a little bit, and every generation they change a little bit, then eventually it doesn't work anymore. Porque si funciona y cada generación empieza a cambiar un poquitito, una partecita, entonces después eventualmente va a dejar de funcionar. So the even if it's a very short long room, they say it covers the essence of all the 3,500 books of the Kangyur and the Tengyur. Aun cuando es un lamrim corto, dicen que cubre los 35,000, son 3,500. 3,500. Los 3,500 textos que aparecen en el Tengyur y en el Tengyur Kangyur. 35,000. 35,000. No, 35,000. 3,500. Yeah, there's... the Kangyur is the collection of the books that were... not written but spoken by Lord Buddha. El Kangyur tiene la colección de los textos que no fueron escritos pero que sí fueron hablados por el señor Buda. So, ka means word. Ka significa palabra. And gyur means translated. Y gyur significa traducido. So these are the when the books went to Tibet, then these were the translations of the ones that were available at that time. Entonces, cuando los libros llegaron a Tibet, estas son las traducciones de aquellos libros que estaban disponibles en ese momento. So around 1000 AD. Más o menos en el año 1000. They started to the Tibetans started to go to India and study, and then they brought books back to Tibet. Los tibetanos solían ir a India a estudiar y después volvían a Tibet y llevaban los libros que habían estudiado. And they translated. There was in the Kangyur there's 99 books. En el Kangyur hay 99 libros. Those are the only ones that they were able to bring from India to Tibet. Y esos son los únicos que pudieron traer desde India hacia Tibet. Then after that, the Mongols went into Tibet and or into India and destroyed all the monasteries. Y después los mongoles llegaron hacia India. A Tibet y destruyeron todos los monasterios. Fueron a India y en India destruyeron todos los monasterios. Yeah. So all the original books were destroyed, most of them. O sea que casi todos los libros originales fueron destruidos. Some of them are still there in Nepal and some exist actually in Tibet. There's still some. Algunos todavía permanecen en Nepal y algunos en Tibet. But it's very difficult to find them now in Sanskrit. Pero hoy en día es difícil encontrarlos en el idioma sánscrito. Tengyur is those are the commentaries. El Tengyur incluye los comentarios. So there's 3,500 of those. Y hay 3,500 de esos. And those were written by Indian sages. Y esos fueron escritos por sabios hindúes. Mostly between 350 BC, I think. Anyway, they were written between the time of Lord Buddha and the time that Buddhism was wiped out in India. Y más o menos están escritos desde el tiempo del señor Buda hasta el momento en el que el budismo fue arrasado en India. So those were also taken to Tibet and translated, and those are the ones that are left of the ones that were in India at the time that the Mughals came. Y esos también fueron llevados a Tibet y traducidos, y esos son los que permanecieron. Antes de que los mongoles invadieran India. So now it's sort of almost the same with the Chinese going into Tibet and burning all the libraries there. Así que ahora es como parecido a lo que están haciendo los chinos en Tibet cuando están quemando casi todas las bibliotecas. There's a lot of Tibetan commentaries. Beautiful, beautiful books. Hay muchos comentarios tibetanos muy muy hermosos estos libros. And so there's an effort being made to save those. By a number of scholars. O sea que hay un gran esfuerzo de un número de académicos que está tratando de preservar estos textos. And so we're working on that. Geshe Michael's working on it. And there's other people working on it too. Y Geshe Michael y otras personas están trabajando para eso. I've been working with him to catalog the Kangyur, which is really fun. Yo lo he ayudado a catalogar el Kangyur, que es algo muy divertido. So we're translating all the titles. Estamos traduciendo todos los títulos. And then when you translate the title, you say, "Oh, that sounds interesting. I wish I could you know, I wish I could read the book, but I don't know, that my Tibetan isn't that good." Entonces, cuando traduces el título, decís, "Oh, esto debe sonar increíble. Ojalá pudiera leer el texto." Pero bueno, todavía no sé tanto tibetano como para poder hacerlo. I translated one of them. Pero de hecho sí traduje uno de ellos. It's called it's the shortest sutra. Es el sutra más corto de todos. It says, this is what it says. It says, Lord Buddha sat down in a certain place, and a certain number of disciples, I can't remember the number, came to him, and they prostrated, and they sat down, and they said, "Please teach us." And then, oh, go ahead. Entonces esto es lo que dice, el señor Buda se sienta, y se acercan varios discípulos, y lo primero que hacen los discípulos es postrarse, y le piden, por favor, enséñanos. And then Lord Buddha said, I'll tell you the shortest way you can express the perfection of wisdom. Y el señor Buda les dice, les voy a contar la manera más breve en la que pueden expresar la perfección de la sabiduría. And then he said, ah. Y luego dice, ah. And then all the everybody who was there rejoiced, and all the bodhisattvas and all the angels and everybody rejoiced, and that was it. Y después todos los que estaban ahí presentes se regocijaron, los bodhisattvas, los ángeles, y eso fue todo. So you translated the No, I translated the whole thing. Ah, that's not short. It's pretty short. okay. So this text, the text that Jetsun Khampa wrote, starts out with, "I prostrate to Guru Manjushri." Entonces este texto que fue escrito por Jetsun Khampa, empieza diciendo, "Me postro al Guru Manjushri." So every text starts out, I think I mentioned before, that it starts out with a prostration. Creo que lo mencioné antes, todos los textos empiezan con una postración. Then if you see, then if you read it, then you'll know what the book is about. O sea que si lo lees, con eso te vas a poder dar cuenta de qué es lo que se trata el libro. So if it's a book on Vinaya, then it's also prostration to Lord Buddha. Entonces si es un texto acerca de Vinaya, se va a postrar al señor Buda. If it's a prostration to Manjushri, then that means it's a text about wisdom. Si es una postración a Manjushri, entonces eso significa que es un texto acerca de sabiduría. Or you could say the perfection of wisdom. O podrías decir la perfección de la sabiduría. And that's what this is. They say Lamrim is considered perfection of wisdom. Y eso es lo que Lamrim dicen que se considera la perfección de la sabiduría. But it's a little bit ironic that Jetsun Khampa is prostrating to Manjushri because he's actually considered to be an emanation of Manjushri. Es un poco irónico que Jetsun Khampa se esté postrando ante Manjushri porque se dice que Jetsun Khampa es una emanación de Manjushri. So, in his lifetime, he spent a lot of time praying to Manjushri and meditating on Manjushri and trying to reach Manjushri. And finally, after a long time, he was able to actually directly communicate with Manjushri. Entonces, a lo largo de su vida, él hizo muchas plegarias y oraciones a Manjushri y trató de comunicarse con Manjushri y eventualmente pudo acercarse a él. And last part. Oh, he was able to communicate directly. Y eventualmente pudo comunicarse directamente con él. And that became his main teacher. Y entonces se volvió su maestro principal. So everything he teaches is considered to be coming from Manjushri. O sea que todo lo que enseña se considera que viene directamente de Manjushri. So that's why he always starts out with a prostration to Manjushri. Y por eso es que empieza con una postración hacia Manjushri. Then then he talks about the lineage. Luego habla acerca del linaje. So that's very important. Y eso es algo muy importante. The idea is that the teacher pours the teachings into the student like water into a container, and then the student holds those perfectly and then passes them on to the next generation. Y la idea es que un maestro vuelca las enseñanzas en el estudiante como si le estuviera volcando una vasija llena de agua. El estudiante contiene esa agua y luego vuelca esa agua en el siguiente estudiante. So, lots of times when there's a teaching, then at the very beginning of the teaching, then the Lama will explain to you how you should be as a vessel or as a sometimes they say as a pot. Entonces hay veces cuando empieza una enseñanza que un lama explica cómo es que tenés que comportarte como un vehículo, y a veces lo llaman como una vasija, como un cuenco. So the idea is that while you're receiving the teachings, that you should be open for one thing, so that you can receive the teachings. Entonces la idea es que cuando estás recibiendo enseñanzas, tenés que estar abierto para que las enseñanzas puedan entrar en vos. And then the pot shouldn't already be full. Que el cuenco no tiene que estar ya lleno. So if you have a lot of other teachings in your mind, you have to allow you have to allow space for the teachings to come in. O sea que si tu cuenco está lleno de cosas, tenés que abrir espacio para que estas enseñanzas puedan entrar en vos. Then, if the pot is broken, then the teachings will leak out. So you have to, they say you have to be careful to remember the teachings. Entonces, si el cuenco es que está roto, las enseñanzas se van a derramar. O sea que tenés que ser cuidadoso de poder recordar las enseñanzas. Usually, what they say, you should hear the teachings the first time, then you should review them one time. Usually they do that by debating, so you or discuss with your friends, and then you should meditate on them. So you have to review them three times. Entonces, el proceso dicen que es que tenés que escuchar las enseñanzas, después tenés que revisarlas, habitualmente eso se hace debatiendo, y después tenés que meditarlas. Y en lo que es la revisión se hace tres veces. So the lineage, as he describes it in the text, starts out with Lord Buddha. El linaje, tal como lo describe en el texto, empieza con el señor Buda. In Tibetan, the description of Lord Buddha they call him Shakyatupa. En tibetano, la descripción del señor Buda lo llaman Shakyatupa. So Shakya is, that's his family name, right? Shakya es el nombre de su familia. They call him Shakyamuni sometimes. A veces lo llaman Shakyamuni. In Tibetan, that's Shakyatupa. En tibetano, Shakyatupa. Tupa means that you have ability. Tupa quiere decir que tenés habilidad. Or it's somebody who has capability or strength. O es alguien que tiene capacidad o fortaleza. So that's just what they call him. I think it's a direct translation of Shakyamuni. Yo creo que es una traducción directa de Shakyamuni. So he's the first. He started the lineage. Él fue el quien inició el linaje. So he lived 500 BC. Vivió 500 años antes de Cristo. And he's the one who started the lineage, and he had, because he was enlightened, he had the ability to understand what would help people, so what to teach and how to teach to everyone's capacity. Entonces él fue quien inició el linaje, y como es iluminado, tiene la capacidad de ver cómo enseñarle a las personas y qué es lo que las personas necesitan. And they say that he was able to teach so that, knowing that people, even now, 2,500 years later, would have certain needs, and then so everything he taught would also be applicable to people at this time. Y entonces tuvo esta capacidad de enseñar de una manera tal que quizás 2,500 años más tarde la gente tiene otras necesidades diferentes, pero su manera de enseñar también cubre estas necesidades de estas personas. So they say that an enlightened being has the three qualities of knowledge, love, and power. Dicen que un ser iluminado tiene las tres cualidades de sabiduría, poder y amor. And they so they have the love for the students. They want their students to be happy. Tienen amor por sus estudiantes, quieren que sus estudiantes sean felices. They have the knowledge how to transmit that to the students. Tienen el conocimiento acerca de cómo transmitirle eso a los estudiantes. And then they have the power to not to change your karma, but to teach you, to emanate to you in many different forms. Any form really that will help you. And in order to teach you what you need to know. Y entonces tienen el poder, no tienen el poder de remover tu karma, pero sí tienen el poder de emanar de distintas formas, de todas las formas que necesites para vos poder aprender. So he started the Lamrim lineage. Entonces él fue quien inició el linaje del Lamrim. Then the next two in the lineage are what they call in Tibetan Shingte Solje. Los siguientes dos del linaje es lo que en tibetano se llama Shingte Solje. Shingte Solje, yeah. this translates to be, it's like the two great innovators. Y esto se los traduce como los dos grandes innovadores. Literally, what it means is Shin is wooden. Y, sin, y literalmente significa Shin significa como de madera. Ta is a horse. Y Ta significa un caballo. And Soje is it means inventor. Y Soje significa un inventor. So it's like the inventor of the wooden horse. O sea que es el invento del caballo de madera. It means it's like the person who invented the cart. Es como la persona que inventó el carruaje. Or the guy who invented the wheel, maybe something. Yeah. Like o quizás la persona que inventó la rueda o algo así. So in other words, it's somebody who is able to take the, what exists now and transform it into something very productive. O sea que se refiere a alguien que tiene la capacidad de tomar lo que sea que existe en este momento y transformarlo en algo muy productivo. And they often refer to those two that way. Y habitualmente se refieren a esos dos de esta manera. So these two are the first one is Master Asanga and the other one is Arya Nagarjuna. Y estos dos son el primero el maestro Asanga y el siguiente es Arya Nagarjuna. So Arya Nagarjuna lived around 200 AD. Arya Nagarjuna vivió aproximadamente 200 años después de Cristo. And he was he was the one who started the lineage on the explanation of emptiness. Y él fue quien inició el linaje acerca de la explicación de la vacuidad. He lived after Lord Buddha, and Lord Buddha even predicted that he would come. He said that after I die, there will be somebody who comes who, and he even mentioned that his name, that he will be able to explain what I've taught in a way that people will understand. Y entonces Arya Nagarjuna vivió después del señor Buda. Incluso el señor Buda predijo que iba a venir alguien a enseñar, que iba a poder explicar todo lo que él había enseñado. So he wrote a lot of scriptures that explain emptiness. And then later people came along and explained his stuff, and then people explained that. So, but he started the lineage of wisdom. Él inició el linaje de la sabiduría, escribió un montón de textos y escrituras acerca de la vacuidad, y después hubo quienes comentaron acerca de esos textos y quienes comentaron acerca de los comentarios de esos textos. So then the next one was Arya Nagarjuna. El siguiente fue Arya Nagarjuna. Right, he was the other of the two innovators. Asanga. No, Asanga. Oh, sorry, yes. I'm a little sleepy. Master Asanga. Perdón, el siguiente fue es el Maestro Asanga. And he and his brother wrote most of the texts that are taught in the monasteries. Y él y su hermano escribieron la mayoría de los textos que son enseñados en los monasterios. So he Master Asanga, he did a lot of meditation in a cave for a long time. 12 years he did retreat for 12 years trying to get wisdom from Maitreya. El maestro Asanga estuvo muchos años, 12 años retirado en una cueva intentando tomar sabiduría de Maitreya. And finally he connected with Maitreya. Y finalmente se pudo conectar con Maitreya. And so he got a lot of his teachings directly from Maitreya. O sea que pudo tomar un montón de las enseñanzas directamente de Maitreya. And they say he started. No, Maitreya is the emanation of the love of a Buddha. Maitreya es la emanación del amor de un Buda. And his name even means love, Maitri. Y su nombre de hecho significa amor, Maitri. So he taught Master Asanga, and Master Asanga wrote it in different books. Él le enseñó al Maestro Asanga y el Maestro Asanga lo escribió en distintos libros. So let's see. So in Tibetan, Master Asanga, his name is Jetsun Jampa. En tibetano, el nombre del Maestro Asanga es Jetsun Jampa. And his mostly what he taught, they call it the teachings. These are the widespread teachings they call. Estas son las enseñanzas más abiertas, y así es como le llaman. It refers to widespread because it involves every single living being. Y son enseñanzas ampliamente abiertas porque involucran a todos los seres vivos. So it means that you're not just thinking about your own enlightenment, your goal becomes the enlightenment of every being. O sea que no estás pensando solamente en tu propia y personal iluminación, sino que el objetivo es la iluminación de todos los seres. So that's the lineage of Bodhicitta. Y este es el linaje de Bodhicitta. Then Manjushri in Tibetan is called Jampelyang. Y Manjushri en tibetano se llama Jampelyang. That translates to mean gentle voice. Y esto se traduce como voz suave. Sometimes they call him Jamyang. A veces lo llaman Jamyang. The Tibetans like to make short. They take they take a longer word and they put it together. So Jampelyang becomes Jamyang. Y hay veces que los tibetanos lo que hacen es tomar dos palabras y acortarlas. Entonces Jampelyang se convierte en Jamyang. So his teaching is mostly about wisdom. Y su enseñanza es principalmente de sabiduría. Because he's the emanation of Buddha that talks about wisdom. Porque es la emanación del Buda que habla acerca de la sabiduría. So he taught a sangha. Wait a sec. Nagarjuna. Aryanagarjuna. Él le enseñó a Aryanagarjuna. And then the wisdom went from Manjushri to Aryanagarjuna, and then it went down through a lineage of a student to teacher. Entonces el linaje fue desde Manjushri a Aryanagarjuna y después descendió en un linaje de maestros y estudiantes. And they and eventually they got to Lord Atisha. Y eventualmente llegaron al señor Atisha. So he was around 1080. Y eso más o menos es en el año 1000 después de Cristo. And he got the teachings on wisdom from Vidya Kokila. Y él tuvo las enseñanzas de sabiduría de un maestro que se llama Vidya Kokila. So Master Atisha, he was a great scholar in Nalanda Monastery in India just before the destruction of Buddhism in India. Y el maestro Atisha era un gran maestro de este lugar que se llamaba Nalanda en India, justo antes de que las enseñanzas en India se destruyeran. And he became the abbot of Nalanda. Nalanda was a huge monastery. I think there was I think at least 10,000 monks there. Nalanda era un monasterio inmenso, había por ahí casi 10,000 monjes, y él era el abbot, que sería el abad de este monasterio. And it was interesting because they had all the different schools of Buddhism there. Y en este lugar tenían todas las distintas escuelas de budismo. And they all studied together and they debated together. Y estudiaban todos juntos, debatían todos juntos. And now they're talking about reviving it in India, I just heard. Y ahora escuché que están hablando de revivir esto en India. But they don't have any money. Pero no tienen dinero. Still, it's optimistic. Pero de todas formas es optimista. They say they're going to start in a year and they don't have any money. Dicen que lo van a empezar en un año y no tienen ni nada de plata. So, I don't know, maybe. Let's see. Asanga. No. Atisha. We're on Atisha. So, Atisha got... the other lineage he got was the Bodhisattva lineage. El otro linaje que tuvo Atisha fue un linaje de Bodhisattvas. And it was very difficult to get those teachings. Era realmente difícil poder conseguir esas enseñanzas. There was a lama on an island. They called it a Serling. Había un lama en una isla que se llamaba Serling. So they called him Serlingpa because he was the guy who lived on Serling. Lo llamaban Serlingpa porque era el que vivía en Serling. And he had to go. It was very dangerous in those days. He had to go in a boat for a long way to get to this island for the teachings. Y en esos momentos era bastante peligroso. Él tenía que ir en un barco hasta esta isla para poder tener estas enseñanzas. And then they say he kind of hung back and watched, and he didn't right away go and ask for the teachings, but he made sure the students looked good and the teacher, you know, he asked around and for a long period of time, and then finally he asked him to teach. Entonces lo que se dice es que él llegó y como que se tomó un momento para mirar a los estudiantes, mirar al maestro. y después de un montón de tiempo Ahir finalmente fue y pidió las enseñanzas. So in that way he was able to get the both of those lineages. Entonces de este modo pudo obtener los dos linajes. So he had the lineage of wisdom and he also had the lineage of bodhicitta. Obtuvo el linaje de la sabiduría y obtuvo el linaje de bodhicitta. So then the Tibetans they invited him to come and teach in Tibet because they'd heard he was a great scholar. Entonces luego los tibetanos oyeron que era un gran académico y lo invitaron a enseñar a Tibet. And he was already 60 years old, which in those days was really very old. Ella tenía aproximadamente 60 años y que en esa época es un montón de años. And so he didn't want to go. Y él no quería ir. And finally they persuaded him. Pero finalmente lo convencieron. And so he did go. He knew he wasn't ever going to go back to India. He just went to he knew he would die in Tibet. Y él fue a Tibet sabiendo que no iba a regresar a la India y que iba a morir en Tibet. So his dates are 982 to 1052. Y sus fechas son 982 a 1052. So he actually lived to be quite old. O sea que vivió hasta la gran edad. And so he was able to transmit the teachings to Tibet. And he brought the lineage mostly refuge and he also brought the monk's lineage. Y él fue capaz de transmitir estas enseñanzas en Tibet, principalmente trajo el linaje de refugio y el linaje para los monjes. And then he wrote the first Lamrim book. Y él fue quien escribió el primer texto de Lamrim. It was called Lamp on the Path. Y se llamaba Lámpara en el Sendero. So he was used to teaching these monks who were scholars, and then he found himself in Tibet, and these people were a bunch of herders and farmers. And estaba acostumbrado a enseñarle a estos académicos, monjes académicos, y de repente se vio a sí mismo en Tibet, donde son todos agricultores y por ahí. ¿Cómo? Granjero, sí. So he made it very simple and very easy to follow, but very complete. O sea que lo hizo muy simple, muy fácil de poder seguir, pero muy completo. So then after Lord Atisha, other people also wrote similar texts. They mostly make longer than his. Y después de Señor Atisha, otros de manera parecida escribieron textos semejantes, quizás un poco más largos que los que él había escrito. But there's a certain they usually follow the same pattern. There's a series of topics that they cover one by one. Y generalmente mantienen como un mismo formato, mantienen los mismos temas. Hay una cantidad de temas que toman en un orden más o menos parecido. So then after Lord Atisha, now it's been what 1500 years or something like that. They say that there's a prediction that Buddhism would come to the West and that it would remain for another 2500 years. Entonces después de Señor Atisha, hace más o menos 1500 años, hay una predicción de que el budismo va a llegar a Occidente y que va a permanecer más o menos 2500 años. So now the lineage is passed here. O sea que el linaje ya pasó hacia este lado. So we have to make it strong and make sure it doesn't die out, and make sure it's correct, and pass it on perfectly. O sea que tenemos la responsabilidad de hacerlo fuerte, de asegurarnos de que pase de manera correcta y perfecta. So we're kind of in the position of the Tibetans in 1000 AD, where the teachings are going from one country to another, and it's a time where it's very important for a lot of teachers and a lot of people to understand the teachings and just make sure that they don't die. Estamos en una situación quizás parecida a lo que era el año 1000 en Tibet, donde las enseñanzas habían llegado. O sea que tenemos la responsabilidad como maestros y practicantes de asegurarnos de que las enseñanzas no mueran y que se han pasado de manera correcta. And it's also important for people to practice and get realizations. Y también es importante que la gente practique y que tenga realizaciones. So, one of the things, I don't think it's so common now, but when I first started studying, then Westerners weren't teaching. It was just the Tibetans. And so you try and get a Tibetan Lama to come to your center and teach. Entonces cuando yo empecé a estudiar, los occidentales casi que no estaban enseñando. Lo que uno hacía era tratar de conseguir un Lama tibetano que viniera hacia tu país a enseñarte. And nobody really expected us to teach, and we didn't ever think we'd be teaching, and we just thought we'd be sitting there listening all the time. Y nadie realmente esperaba que nosotros enseñáramos, nosotros tampoco, nosotros nos imaginábamos que íbamos a estar solamente oyendo las enseñanzas. But actually, you can't do that forever, because for one thing, the monasteries are, the young Tibetans aren't going to the monastery, you know, so much anymore. It's not so interesting to them, because they would rather get a job and make money. Y eso es algo que quizás no va a funcionar porque muchos de los tibetanos, los chiquitos, ya no están yendo a los monasterios. No les parece algo demasiado interesante. Por ahí están más interesados en conseguir un trabajo y hacer dinero. No, there's always going to be people who are interested and who become good students, but then some of them have to stay there and teach the next generation. E incluso cuando sí hay algunos que están interesados y que estudian y demás, quizás se tienen que hasta quedar en ese espacio para poder enseñar a la generación siguiente. So it's really crucial for us to learn the teachings and to pass them on. Entonces es realmente crucial para nosotros aprender las enseñanzas y pasarlas, transmitirlas. So that means you have to, you know, you have to take notes, you have to read the reading, you have to do the homework, so you have to really understand the teachings. Y entonces eso significa que tenés que tomar notas, tener las lecturas, hacer las tareas y realmente entender las enseñanzas. Because you don't want to be the last person, the one who just sat there soaking it up and never passed it on. Porque no querés ser la última persona, como que las recibiste, las escuchaste y ya nunca las transmitiste. And the other thing is that when you start teaching, then you understand the teachings much better. Y también lo que sucede es que cuando empiezas a enseñar, empiezas a entender las enseñanzas mejor. It forces you to put them together in your mind in a way that you understand, because if you don't understand it, you can't teach it. Y te fuerza a organizarlas en tu mente de cierta manera donde vos las entendés, porque si vos no las entendés, no las podés transmitir. And then if you don't really understand it, then somebody will always ask you a question about that part that you didn't really understand. And then it's embarrassing. Y si no la entendés, entonces seguro que alguien te va a hacer una pregunta justo a esa parte que no entendés, y entonces es como vergonzoso. But the other thing is that when somebody asks you a question, then very often, suddenly you understand, because you didn't really think of that question before, but then you have all the parts already in your mind and it comes together. Y incluso a veces pasa que alguien te hace una pregunta que por ahí nunca te habías hecho y no tenés la respuesta directa, pero tenés todas las partes en tu mente que permiten que le des una respuesta y entonces lo entendés. So that's just an advertisement for this is what in the outline it says subsequent lamas, and so that's us. Entonces ahí en toda la estructura, digamos, de lo que estamos viendo, hay un título que dice los lamas siguientes. Entonces esos somos nosotros. So then after he does all this prostration and thanking the previous lamas, then he goes on to give a description of the value of the teachings. Entonces después de postrarse y de hacer como una valoración de todos los maestros, hace una valoración acerca de las enseñanzas. So there's a verse, he says, because it fulfills the desire of the many kinds of people, it's like a king among lords of the precious gems of instruction. Entonces dice, porque trae plenitud a los deseos de todas las personas, de todos los tipos de personas, es como si fuera un rey entre los señores de joyas preciosas, so de las instrucciones, perdón. So it's talking about a wish-giving jewel is what it's referring to. The Tibetans often use very flowery language to describe things, so then you have to just know what they're saying. Entonces, en realidad lo que se está refiriendo es como a las joyas dadoras de los deseos. Sí, lo traducimos así. La joya que cumple todos los deseos. Las joyas que cumplen todos los deseos. So he's comparing the teachings to this wish-giving jewel. Y está comparando las enseñanzas con esta joya que cumple todos los deseos. So what that means is that the teachings will... There's this... A wish-giving jewel is like... it's like this jewel that you... It gives you what you wish for. Una joya que cumple los deseos es como una joya que te da los deseos que vos querés. So they say you get it and then you have to wash it a certain way and then you have to put it in the sun and you have to do all these different things and then if you do them right then you can wish for things and those things will happen. Y dicen que es como que si la recibís la tenés que lavar de cierta manera, quizás ponerla al sol, y si lo haces todo correcto, entonces vas a tener todos esos deseos y va a funcionar. So it says the teachings are the same way, that if you desire to have freedom from samsara and then you follow them properly, then they will give you whatever you wish for. Y las enseñanzas funcionan de manera parecida. Si vos querés liberarte del samsara, entonces y la tratás de manera correcta, las enseñanzas van a funcionar para eso. Then the second part of this verse is because it combines together the river currents of thousands of fine scriptures, it's like a great ocean of glorious and excellent explanation. Y lo que sigue del texto dice que porque combina en su totalidad los corrientes de los ríos de miles de escrituras que son muy preciosas, es como el gran océano de una explicación gloriosa y excelente. So this is referring to the it's saying that the teachings are like an ocean that combines all the different rivers of instructions. Y esto asemeja las enseñanzas a un océano que combina todos los ríos diferentes de enseñanzas. So one of the things that this brings up is there's four qualities of Lamrim teachings, they say. Y esto lo que trae es, de alguna manera, las cuatro cualidades que dicen que tienen Lamrim, las enseñanzas del Lamrim. And the first one is similar to this, where all the different streams come together in the ocean. Y la primera es parecida a esto de que todos los ríos convergen en el océano. Because the teachings, the Lamrim teachings, they combine all the different teachings of Lord Buddha. Las enseñanzas del Lamrim lo que hacen es combinar todas las enseñanzas que dio el señor Buda. So now you know there's four different schools of Buddhism, and there are there's different levels of teaching. Y ustedes saben que hay cuatro escuelas diferentes en el budismo y que hay distintos niveles para las enseñanzas. And the four different schools are made for people who have different capacities. Y las cuatro escuelas diferentes están hechas para personas que tienen distintas capacidades. So if a person can't really understand the highest view of emptiness, then there's another view of emptiness which is not quite so difficult to understand. Entonces, si alguien no puede entender la vacuidad en su explicación más elevada, hay uno un poquito más suave, más leve, que quizás es así puede entender y esté a su nivel. So like the easiest one would be that things change. La más simple sería decir que las cosas cambian. And this is actually useful. Even if you understand the highest view, but if you maybe if your mind is overtaken with a mental affliction or something, and you're just really upset, then if you can just remember the lowest view of emptiness, things change. Then that's very helpful. Esto puede ser de bastante ayuda porque aun cuando quizás tengas acceso a entender las enseñanzas más altas, si vos solo te acordás que las cosas cambian y quizás en un momento donde es una aflicción mental, es algo que te puede ayudar un montón. Because then you can tell yourself, yes, I know it's not going to be like this all the time. Porque entonces lo que puedes hacer es decirte a vos mismo, sí, yo sé que esto no va a permanecer así todo el tiempo. And like that, all the different teachings come together. They might seem to be conflicting, but if you study Lamrim, then you understand that actually all the teachings are, they fit together perfectly. Y entonces de esta manera todas las enseñanzas convergen. Hay veces que uno pareciera que se están contradiciendo, pero si uno estudia el Lamrim va a ver que todas encajan de manera perfecta. But you really need the view of an eagle in order to see that. You have to be look at it from all so that you can see all of it at once. So you have to understand all of it in order to see it like that. Pero de alguna manera para poder entender todas y verlas todas necesitas como la visión de un águila que está viendo desde afuera toda la situación. So that's the first one. Ese es el primero de las The special qualities, yeah. De las cualidades especiales. The second one is that every teaching will strike you as personal advice. La siguiente es que todas las enseñanzas las vas a recibir como si fueran un consejo personal. So when you hear the teachings, then it's also considered a quality of a student, a good quality of a student, that everything you hear you can apply to your own experience. Entonces también esto se considera una buena cualidad de un estudiante, que es que todo lo que escucha lo puede hacer resonar con su propia experiencia. And sometimes people go into retreat just to meditate on Lamrim. Y hay veces que la gente se va de retiro solamente para meditar en el Lamrim. And there's a way to do a retreat where you start out with the first thing and you meditate on it until you get realizations and then you go on to the next part. Y hay una manera de hacer retiro que es que uno va el primer día con un tema y lo medita hasta tener una realización y después va pasando a otro tema. And that way it becomes very powerful and very deep in your mind. Y entonces de esa manera se hace muy poderoso y muy profundo en tu propia mente. So the third one is that you easily grasp the intention of the Buddhas, all the enlightened beings. El tercero es que fácilmente entendés la intención de los Budas y de los seres iluminados. That means you start to understand every part of the Lama Rim, every part of the teachings and why they're essential. O sea que lo que haces es empezar a entender todas las partes del Lama Rim, de las enseñanzas y por qué es que son esenciales. It's like sometimes Geshe Michael talks about you have your car, and if you you're working on the engine of your car and you take all the parts out, then you have to put them all back in again or it won't work again. Entonces a veces Geshe Michael dice, habla acerca del auto, ¿no? Si vos estás trabajando en el motor y lo desarmás todo el motor, tenés que volverlo a poner todo junto para que el motor ande. So it's the same, the teachings are the same. You need all the parts or else they won't work. Because it works together. Y las enseñanzas funcionan igual. Necesitas todas las partes o no van a funcionar, porque funcionan con todas las partes juntas. The third one is that they say it saves you from the great abyss or the great fourth one. Yeah. It saves you from the great abyss. El cuarto es que te salva del gran abismo. In this case, the great abyss means that you reject some of the teachings. Y el gran abismo en este caso significa que rechazas parte de las enseñanzas. Which, if you do, then you know, it won't work if you don't grasp all the entirety of it. Entonces la idea es que si vos no recibís todas las partes y te, digamos, de alguna manera te apropias de todas las partes, no va a funcionar. So this doesn't mean that if there's a part of the teachings that you can't quite get, that that you should force yourself to believe it because Buddha said so or anything like that. Y esto no es que signifique que si hay una parte que no entendés, tengas que agarrarla porque lo dijo el señor Buda y de alguna manera tomarlo. Because one of the things he said is that you should, if you get a teaching, you shouldn't accept it just like that. You should test it, you should try it out, you should debate it, you should just make sure it fits in your own mind. Porque una de las cosas que ha enseñado el señor Buda es que una vez que tenés una enseñanza, que recibís una enseñanza, tenés que ponerla a prueba, tenés que debatirla y tenés que realmente sentir que funciona. But it would be a big problem if you thought about it and you said, nah, that doesn't work for me. Then, because lots of times your mental afflictions will keep you from accepting something right away, then you shouldn't just reject, but rather think, okay, I'm not sure about that, maybe later I'll understand. Entonces sería un problema si vos recibís una enseñanza y decís, no, me parece que no, porque por ahí está siendo tomado por tus aflicciones mentales. Entonces, quizás la modalidad es, okay, en este momento no, pero por ahí más adelante. So, like for example, for me, I was raised as a Christian and I didn't, you know, we didn't talk about rebirth and it never occurred to me, and my teachers didn't teach me that before, and it took me about 15 years before I finally made sense to me that people are reborn. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, yo fui criada cristiana y mis maestros nunca me hablaban de renacimiento. Entonces, me llevó por ahí unos 15 años poder terminar de entender eso y de asimilarlo. But during that time, I just thought, okay, that's what they believe, and that's okay. And then eventually, I heard a debate about what made sense to me, and after that, I believed in it. Entonces, lo que yo hacía era, bueno, escuchaba esto y convivía con eso, hasta que en un momento escuché un debate y realmente me hizo sentido, entonces lo creí. Before I was a Buddhist, I was living in Hindu monasteries, ashrams in India. Antes de ser budista, estaba viviendo en ashrams en India, en monasterios hindúes. And there's a lot of beliefs that the Hindus have that they don't explain very well, But the Buddhists can explain it much better, like karma, for example. Y hay muchas creencias que tienen los hindúes que por ahí no están bien explicadas, pero que el budismo sí los puede explicar bien, como por ejemplo la noción de karma. So all that time I had those concepts in my mind, but I didn't necessarily accept them. O sea que todo ese tiempo quizás tenía los conceptos en mi mente, pero no los tenía totalmente aceptados. But then I heard the explanations from the Buddhists, and then it made sense. Pero luego escuché las explicaciones de los budistas y dije, oh, tiene sentido. A lot of those lineages, those teaching lineages, they started out together, even in Nalanda Monastery in India. Y muchas de estas enseñanzas empezaron quizás todas juntas, como en el en Nalanda en India. And the yoga lineage went to Tibet, and it also stayed in India. Y el linaje de yoga también fue a Tibet y permaneció en India. But in India, it went underground. It became secret, very secret. Pero en India se metió underground, se metió oculto y se mantuvo secreto. And when they talk about it, that was because it was illegal. You know, when the Mughals took over, it became illegal. They wouldn't allow people to practice that. Y esto es porque era ilegal. Cuando los mongoles llegaron a India, no le permitían a la gente practicar, entonces se tuvo que esconder. So it got a bad rap. Like, people would talk about yoga, certain yogic practices, particularly tantra, as something dirty or something bad. Y tenía como una mala reputación. Por ahí la gente hablaba del yoga, especialmente del yoga, lo que es a nivel tántrico, y era como algo sucio, algo que no estaba bien. But at the same time, it was also continuing in Tibet. Pero al mismo tiempo estaba continuando esto en Tibet. So you can see sometimes if you look at the Tibetan scriptures that there's even the same teachers when they list the lineage. Y hay veces que uno cuando mira escrituras tibetanas ves que están los mismos maestros nombrados que están en las mismas escrituras. But like scriptures that were written before the split, some of them are in both. Like if you look at the Tengger, they're in the Tibetan scriptures. Entonces, por ejemplo, los textos que fueron escritos antes de esta división, quizás en el Tengger, aparecen maestros de las dos partes. So there's a lot of similarities. O sea, que hay un montón de similitudes. Okay, so that's an introduction to the Lamrim, and then we'll take a break, and then there's a little bit more. So that was class 8. Esta es la clase 8, es la introducción al linaje de Lamrim. Nos vamos a tomar un recreo y volvemos en un ratito. And then we'll do class 9. Y vamos a la clase 9. Has anybody translated the Lamrim part, do you know? ¿Alguien tradujo en la parte de Lamrim? Sí, the one that's in the text. Yes, it's all translated. Oh, okay. ¿Qué querés que te ponemos un texto? I'm not going to do too much more. Because the other part is all about Vinaya. Me perdí una cosa. El canto de mi vida espiritual, también conocido como la breve presentación de lo... De los pasos, creo. De los pasos en el camino. De los pasos en el camino. Okay. Me sentí lost some part of the notes. Oh. ¿Qué pasa? No, no tengo notas. Doubt. Oh, I see. Esta es la de texto igual. Okay. Yeah, but you know, this clock isn't correct, so let's see what time it really is. So, 10 minutes. Yeah, 10 minutes. It'll be longer than that, but we can say 10 minutes. Yeah, it's always. Vamos a tomarnos más o menos 10 minutos de recreo. Okay. ¿Cuánto? 10 minutos. Aproximadamente. Que fácilmente entendés la intención de los budas y los seres humanos. Uh-oh. Ah, claro. ¿Está con algo que te va a guardar? No, I don't think so. Okay. Ceci, sí. Está con el inglés, en el color, no importa. Pero yo tengo un iPad que querés, así te dejo tu computadora y vos escribís. Bueno, te lo mando por mail. Dale, no sé si tengo internet acá. Sí, hay. Todas las partes... ¿Entendés todas las partes y por qué son esenciales? funciona mejor a las personas. Que todas son esenciales y que funcionan todas juntas. Como un adulto que no puede separar un barco. ¿El nombre de la contraseña sigue siendo Argentina? Sí. Ah. Sí. ¿Qué hacemos? Nos quedamos a la primera clase.